Amigos oyentes de opinión, retornamos en la última parte del programa. Les queríamos mencionar, por favor, nos ha llamado un oyente, el señor Eric Forno, en el sentido de que se ha desplazado en un taxi desde la parte de Surquillo hasta Mariscal Castilla en Surco, por Plaza Vía de Cortijo en un taxi, y se le ha olvidado su documento. O sea, haga el favor, señor taxista, de llamarlo al señor Forno, que va a estar seguramente muy reconocido con usted. Se le ha olvidado todos sus documentos personales al 446-4933, 446-4933. Bueno, está servido, señor Eric Forno. Espero que recupere sus documentos personales. Amigos oyentes, es la hora de la participación de todos. Ustedes tienen el 225-3344 y el 224-2363. Queríamos mencionarle, fíjense, que otro funcionario quiso robar documentos, esta vez de Foncodes, ¿no? El encargado o el responsable del área de recursos humanos, ¿no?, el señor José Luis Pacheco Munaico, jefe del área de recursos humanos, estaba llevando, supuestamente, en un maletín una serie de documentos de Foncodes. Habría que ver cuál era el contenido de estos documentos en la maletera de su vehículo, y ha sido detenido. Otro dato importante es que el Banco de Materiales ha perdido casi 40 millones de soles porque se han robado carpetas de crédito que se habían generado por los préstamos, ¿verdad? En general, también se menciona que en el Banco de Materiales estaban cobrando cupos por los créditos que solicitaban muchos de los beneficiarios. Así está lo que viene sucediendo, especialmente en las entidades principales del Estado que han sido gestionados por el gobierno del APRA. Tenemos a la señora Luisa de San Isidro. Señora Luisa, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está? Para variar. Así están las cosas. Bueno, usted nos pide comentar el discurso del Premier, pero y una opinión más exacta le daré mañana. Que bueno, no se preocupe. Ya. Bueno, lo que me llamó la atención en la mañana ha sido que al señor Nicolás Lynch lo nombren embajador en Argentina. Bueno, me dio un poco de pena, me llamó la atención, porque me parece un desperdicio que a una persona que tenía un rol a jugar en la educación, ¿no?, en la reforma que se pensaba hacer sobre la educación, se le envíe como embajador. En fin, no tengo nada contra la actual ministra, no la conozco, estoy segura que es una persona muy competente también, pero no sé si, espero que en esos 5 años el señor Nicolás Lynch también, su sueño era contribuir con su experiencia en lo relativo a la educación. Bueno, eso es todo, gracias. Bueno, sí, pues el señor Lynch finalmente no fue designado ministro de Educación. Estaban aspirando y por ahí algún medio de comunicación salió con una información de que habían muchos que estaban en la espera de su designación, pero finalmente el señor Ollanta Humala no les dio esa posibilidad. Uno de ellos era el señor Borea. Tenemos a la señora Cristina de Magdalena. ¿Cómo está, señora Cristina? Hola, señor, buenas tardes. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches, perdón. Buenas tardes, estamos para la noche ya. Bueno. Sí, pues, mire, ojalá que cumpla Humala lo que dijo, crecimiento con inclusión. ¿Sabe por qué? Yo soy una de las personas que quisiera tener un departamento, por ejemplo, eso es mi vivienda, pero es imposible, señor. Imagínense cuánto tendría que yo ganar, porque por acá, por Magdalena, por ejemplo, un departamento está valorizado de $100,000. Imagínense. Y al mes tiene que dar un promedio de $700. Imagínese, saque la línea al cambio. ¿Cuánto tiene que ganar uno? Imposible, pues. Sí, pues esto es terrible. ¿Dónde está la inclusión? Bueno, además han anunciado que van a de alguna manera colaborar para que el precio, especialmente de las viviendas que se van a ir construyendo, tengan una tasa de interés mucho más baja, de manera tal de que se haga mucho más accesible. Pero importante mencionarles, amigos oyentes, no es posible que aquí en el Perú las propiedades hayan incrementado exageradamente en su valor. Usted actualmente en Estados Unidos, se va usted a la zona de Florida, por ejemplo en Miami, el precio de una vivienda en un área de 600 metros cuadrados, en una zona más o menos de clase media, está en promedio $90,000. Vivienda en un área de 600 metros cuadrados. Así que las personas que deseen comprarse en el país del tío Sam, está más barato que en Lima, un departamento, como dice la señora, un departamento de un piso de 90 metros, 100 metros, está bordeando y superando en Magdalena los 100 mil dólares. ¿Qué es lo que ha pasado? Espero que esto no sea una burbuja. No quiero dar ni ser agorero del infortunio en el tema de la construcción y que no se sigan incrementando, pues haciendo ya de usura del precio, especialmente de los inmuebles. Tenemos al señor Javier de la Molina. ¿Cómo está, Javier? Hola, Max. ¿Qué tal? Buenas noches. Qué gusto de saludarte. Oye, fíjate, esos funcionarios del Banco de Materiales, porque son, vamos a decir la palabra, son unos rateros. Porque esa es la palabra. En fin, pero dejemos esa cuestión de esos funcionarios, ¿ah? Que no son de primer nivel, sino son del tercero, cuarto nivel. Imagínate, multiplícalo por cuántas empresas tiene el país. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo será, no? Oye, pero lo que quiero es, ¿qué te pareció esta cuestión de la presentación en el Congreso de Salomón? Bueno, en general yo creo que ha presentado optimistamente sus propuestas. Pero le ha dado bastante énfasis al tema de la inclusión social. Max. ¿Qué me dices? Pero casi ha sido un monólogo. Bueno, sí, pues no. Pero eso no puede ser, pues, mi querido Max, porque sí. Tú y yo no somos principiantes, no somos carneritos que nos llevan de la mano. Tú y yo pensamos como Luisa y como todos pensamos y queremos escuchar un debate de la parte opositora para ver si lo que están diciendo, lo que están presentando, es real o no es real y qué cosa hay que ampliar. Y nosotros estamos ahora en la calle, porque lo único que hemos escuchado es lo bueno, pero no lo malo. Sí, eso, pues. Eso no está bien. Me parece que eso se tiene que ampliar en este mes que viene para beneficio de todos los peruanos, creo. Y sí. Que tú lo puedas explicar. Bueno, gracias, Javier. Gracias, bueno, hay temas pendientes, efectivamente, que le estamos dando también el beneficio, obviamente, de la buena intención al gobierno, ¿no? Y que sus ministros seguramente van a poder explicar mucho más adecuadamente cada una de las propuestas. Tenemos al señor Rodolfo de Miraflores. Señor Rodolfo, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, mi estimado doctor. Qué gusto de saludarlo, señor. A ver, ¿cuál es su opinión para hoy día jueves? El gusto es mío y acá de mi esposa, que todos los días lo escuchamos con un interés tremendo. Le agradecemos bastante, señor, por favor. Porque usted siempre pone el dedo. Disculpe usted, no pone el dedo en la llaga. Aquí sí hay bastantes llagas, señor, en el país, así que siempre hay que ponerlas, porque si no, nos olvidamos. Y sale pus. Así es. Disculpe usted que diga así, no, porque lo de ustedes es muy bueno. Sí, bueno, le agradecemos bastante, señor, por sus comentarios. Lo que sucede es que nosotros tenemos un nivel de independencia en estos temas. ¿Aló? Sí, cuéntenos. Una cosita bien parca es, mire, la SUNAT, ¿qué tiene la SUNAT? Han puesto nueva jefa. Pues que se dediquen a trabajar. Yo les ruego, porque yo le estimo mucho al comandante Ollanta Humala Tazo, a su familia, a todos. Yo conozco mucho de ellos. Conozco a sus primas, y hemos conversado. Entonces, ¿por qué no se dedican a eso de la SUNAT? Los canales de televisión le deben un montón de plata al Estado peruano, le deben todo, le deben plata la telefónica, que gana tantísimo dinero, le deben un montón de plata y no pagan, y así toditos. Usted va sumando y dicen que no tienen plata para pagarlo el Fonavi. Sobrado tienen. Y que le quiten a esos búfalos ladrones, perdone usted que hable así, pero es la verdad, no tienen otro calificativo, que devuelvan esa plata, y que, por ejemplo, yo tengo 74 años, ¿ah? ¿Cuántos señores? Tengo un pariente que tiene 91. Sí, pues no había mayor beneficio. Bueno, señor, nosotros le agradecemos bastante por sus comentarios. Indudablemente, las empresas grandes, Telefónica debe al Estado peruano y tienen que cobrárselo, pues. Tenemos a la señora Dora de Jesús María y hay personas de la tercera edad que tantos años que se han ido sacrificando y los gobiernos han dicho ajustense el cinturón, generación tras generación, mientras algunos funcionarios van esquilmándose los recursos. Tenemos la última llamada de la señora Dora. Doctor Charapaki, buenas noches. Mire, saludándole atentamente. Cortita, pero yo también tengo que decirle, referente a la presentación que ha hecho el primer ministro, no me ha parecido nada bueno, porque a todo insulto, es como dijo el señor, me ganó la palabra, es un monólogo y no ha dejado que debatan. El parlamento quiere decir hablar, y lo cual no ha dejado hablar. Y ahora hablan de inclusión, y mire la inclusión que está haciendo. Ya mandó la ministra de la Mujer a un montón de su gente, de su partido, y también a Lynch ya lo mandó a la Argentina. Bueno, sí pues, señora, agradecemos bastante por su llamada. Por si acaso, esperemos que no solamente sea la inclusión del entorno familiar o el entorno político, porque eso es lo que sucede cada vez de que hay cambio de gobierno. Amigos, regresamos el día de mañana, fin de semana, con mucho optimismo. Hasta mañana.